linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas, carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Ya damos inicio a Éticos y Morales en una nueva edición, los días miércoles de género, donde nos acompañan las mujeres en política que están alzando su voz. Y el día de hoy en particularmente tenemos harto que escuchar respecto a qué les pareció esta aprobación en la comisión de la Cámara de Diputados de la introducción del aborto en dos causales: peligro de la madre y mal formación, inviabilidad del feto. Queda pendiente el tema de violación y, por cierto, sabremos qué piensan ellas de lo que está ocurriendo a nivel regional con respecto a la salida del intendente Hugo Veloso y el o la posible sucesor o sucesora en el cargo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esto es Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, señores míos, empezamos a saludar inmediatamente a nuestro radio controlador, don Juan Álvarez. ¿Cómo le va, Juan Álvarez? ¿Todo bien? Más o menos. ¿Sí? ¿El sistema 3? ¿Vas a patear en alguna fonda, no? ¿Vas a patear en alguna fonda? ¿Sí? Pecho la bala siempre. Don Simón Tapia también en la sala. Simón Pinto, ¿por qué le digo Simón Tapia? De Canal Rural de Chile, por cierto, también la Radio Fantástica, nuestros Switch que están ahí. Saludamos a nuestra panelista estable los días miércoles, doña Paula Valle de la UDI. ¿Cómo le da, Paula? Bienvenida. Hola, Jaime, muy bien, gracias. Acá de nuevo debatiendo. Hay harto tema. Con harto tema, hay harto tema. Y tenemos a la vicepresidenta nacional de Amplitud Linarense, ella, doña Macarena San Martín. ¿Cómo le va, Macarena? Bien, Jaime, muchas gracias por la invitación. Me costó llegar, pero aquí estamos y saludarla a usted y a toda la gente que nos va a estar escuchando. Oye, nos dice Liliana Caro que viene en camino de Partido por la Democracia y también Revolución Democrática, también dice que está en camino de la Democracia Cristiana. Doña Beatriz Villena hizo extensiva sus excusas por agenda. Harto requería la agenda últimamente. Oiga, antes de entrar en el tema de lo que dice relación con el aborto, preguntarle por la que le parece esta decisión de remoción del intendente de la región del Maule. Creo que hace rato se está pidiendo el cambio de intendente. Había un problema ahí de gestión, de liderazgo desde el comienzo. Me da la impresión de que partieron cojos, entonces se estaba pidiendo este cambio hace mucho rato y nada, no es nada que haya sorprendido mucho a nadie, la verdad. ¿Y la forma en que se produce esto? Mira, yo escuché una entrevista que se le hizo al mismo intendente Veloso el día en que se le pidió la renuncia. Ya está, él mismo parecía un poco sorprendido. Me da la impresión de que fue una cosa bien abrupta. No, no me dio mucha conversación con él. Parece que no hay mucha comunicación interna. Y... quiero saludar a la coordinadora territorial. Coordinadora de Redes Ciudadanas. Coordinadora de Redes Ciudadanas de Revolución Democrática, doña Natalia Rojas, ¿cómo le va? Hola, Jorge. Natalia Rojas. Sí, muy bien, bien. Sí. Sí, un lindo día, ya los días están más largos, así que la gente anda más contenta, con más ganas de hacer cosas. Oiga, usted estuvo en Panamá en un encuentro libre, nos va a contar cómo le fue allá. Sí, absolutamente. ¿Estuvo bueno? Muy bueno, muy bueno. Tuve la posibilidad de conocer gente increíble, hacer redes. Gente del mundo político, económico, social, así que estuvo bastante interesante el encuentro. Perfecto, ahí nos entramos en eso. Quiero preguntarle a Macarena San Martín, de Amplitud, esta situación que se está viendo en el gobierno con la salida del intendente. Bueno, la verdad es que hace tiempo que vemos un gobierno que está dando pasos en falso. Es lamentable la forma en cómo llevó a cabo esta información con respecto a la salida del intendente. Sabemos bien que los últimos intendentes que hemos tenido en el último tiempo no han tenido liderazgo ni mucha gestión con respecto a lo que estaba pasando. Si bien yo considero que Hugo Veloso no lo estaba haciendo tan mal, se necesitaba un cambio, pero la forma en que se hizo es lamentable. Yo considero que el gobierno y sus desorganizaciones últimamente tomar decisiones a última hora, porque yo considero que esta fue una decisión del gobierno más que rápida y se le informó de un día para otro al intendente, como bien se notaba en sus caras de sorpresa cada vez que daba una entrevista, es lamentable. ¿Revolución Democrática, alguna opinión al respecto con lo del intendente? Nada, pues nosotros entendemos que así es la política, gobernar no es fácil. Más en estos tiempos, cuando hay tiempos de reforma, donde hay distintos planteamientos, hoy día hay una nueva mayoría más bien débil, donde no han logrado colocarse de acuerdo, por lo tanto, no me sorprende que sucedan estas cosas. Sin embargo, creo que es momento de que se pueda instalar un intendente de forma rápida. Es importante que los servicios funcionen, trabajen, y para eso los nombramientos son fundamentales. Entonces, también expectante un poco y a la espera de que esto suceda, que tengamos un nombre de intendente pronto, y para que las cosas sigan funcionando. Si finalmente lo que la gente espera de este gobierno es que las cosas sucedan, que pasen, que se trabaje, etcétera. Oiga, y en ese sentido, este escenario, le pregunto a todas, que se está viendo expectación, ¿se hace urgente el nombramiento de una persona? Vemos en el interior del Partido por la Democracia, luego está llegando nuestra secretaria regional del partido, Lina Caro, para que nos pueda hablar también un poco más. Pero... hay muchos candidatos, ya se como que se polariza un poco algunos lotes que están apoyando a uno u otro. ¿Cómo es esta situación intrapartidista? Yo en realidad veo que hay mucha improvisación. ¿Sí? Hay improvisación desde la forma en cómo salió el exintendente, que parece ser la línea de actuar del gobierno, y también hay mucha improvisación en el sentido de que si era una decisión tomada de antemano, debió haber habido un sucesor inmediatamente, y ya llevamos varios días sin cabeza regional. En Los Ríos ocurrió algo parecido, se nombró un intendente que tuvo que perdón, salir inmediatamente a un día y pasaron, ¿cuánto? Dos semanas. Es urgente que se... Con Huenchumilla también pasó lo mismo, o sea, no fue una cosa que haya estado prevista desde mucho tiempo. Tenían sí el nombre... Es poca planificación, en el fondo el gobierno día a día se supera en su ineficiencia. ¿Y Revolución Democrática, bueno, desde afuera? Yo no veo que sea tan ineficiente. Ahora, en términos más bien regional, me alegro un montón que tengamos dos nombres de mujeres que hoy día estén entre los nombres que se están barajando, cosa que no había sucedido antes. Es súper importante que los liderazgos de las mujeres en la región empiecen a conocerse, ¿cierto?, a validarse, y que tengamos dos mujeres hoy día que sean posibles nombres, a mí me pone absolutamente contenta, y evidentemente me gustaría que fueran una mujer, claramente, pero hoy día se está dando este debate de los nombres. Hola Liliana, ¿cómo estás? Oiga, quiero saludar a nuestra secretaria regional del Partido por la Democracia, doña Liliana Caro, que acá hay con el otro micrófono. ¿Cómo le va? Espérame un poquito. ¿Estamos sonando? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Aquí es apurada, caminando por la siguiente para llegar a tiempo a tu programa. Disculpa el atraso. Pero... Oye, harto ajetreo, harto requerimiento. El teléfono suyo está ocupado todo el día. No, fíjate, ¿no? Tú sabes que mi historia política siempre ha sido en relación a ser... Yo soy una militante activa, entonces las reuniones mías son periódicas. Yo hago mucha vida partidaria, por lo tanto... Siempre paso ocupada en lo que es mi actividad política. Oiga, y en ese mismo sentido estábamos analizando la salida del intendente, y también la expectación que existe por el nombramiento tal vez o la nominación de una nueva o un nuevo sucesor de del intendente Hugo Grosso. Bueno, sí, para nosotros también ha sido sorprendente, pero como bien lo dijo el intendente y también el análisis que se hizo al interior del partido, es que en política y cuando uno asume una responsabilidad también tiene que estar atento y responder en un momento que ya la presidenta decide hacer un cambio por el bien del país, de la región, y nosotros a eso nos quedamos sujetos y respetamos absolutamente la decisión de la presidenta. Y al interior del partido está todo bien porque vemos lo hablábamos el día de ayer, el presidente Román Pavé apoyando a María Angélica Sáez y un grupo de la directiva tiene Marcelo Larcón, que es parte de la directiva, que no aparece firmando y tampoco aparece firmando Román Pavé en la carta. ¿Hay alguna dicotomía interna o esto está consensuado? No, porque en una entrevista María Angélica Sáez dice que también ella es el nombre de consenso del partido. No, mira, yo quiero, a ver, por eso estoy acá, primero que nada, como para aclarar un poco el proceso interno. Una de las cosas que siempre se generan cuando hay un cambio de autoridad es que hay muchas personas que ponen su nombre a disposición. Eso todos lo sabemos, eso se estila mucho en política, sobre todo cuando existen estos cambios que son tan importantes. Y en relación a eso, el PPD y la directiva, la mesa de la directiva regional del Partido por la Democracia decidió convocar una reunión extraordinaria donde Román no alcanzó a llegar. Estaba el primer vicepresidente, que es Marcelo, participó en esa reunión y por razones de tiempo, y tú sabes que Marcelo es de Longaví, tuvo que retirarse, no alcanzó a firmar, pero eso es un acuerdo colegiado dentro de la mesa regional donde estaba incluso el presidente regional de la juventud y se decidió apoyar un nombre, y en relación a muchos nombres que andan circulando. Por lo mismo, el partido tiene que responder a eso. Oiga, y María Angélica Sáez en una entrevista dice que ella también es parte de un consenso partidista. ¿Eso no es así? Mira, la distancia a veces genera mucha información a veces que no corresponde. Yo como secretaria regional es la que me corresponde citar a reuniones formales del partido. Por lo tanto, la primera reunión en relación a evaluar la salida de nuestro intendente, de nuestro ex intendente, y considerando que el cupo era del PPD, la cité yo y fue extraordinaria, fue el lunes 7. Entonces no existió ni una otra reunión formal dentro del partido. Tú sabes que la militancia siempre, y yo lo hablo dentro de mi partido, siempre ha sido activa. Y tenemos sede, tenemos donde encontrarnos, sí. Nos juntamos a almorzar, ahí mismo en la sede, frente a nuestra sede, tenemos una cocinería fantástica. Entonces los compañeros deciden. Don Daniel, le mandamos un saludo. Muchas veces la empanada de lujo ahí, ¿eh? Excelente. Entonces muchas veces decidimos compartir ahí un café, un almuerzo, conversamos, pero es porque se da la dinámica de lo que es la vida partidaria de mucha gente del partido. Pero las reuniones formales las cito yo, y eso para de esas reuniones. Todo lo que se acuerde queda en acta. El acta. Las citaciones están por correo electrónico, formales. Entonces, tabla. ¿Descartamos entonces que haya un consenso partidista en la región del Maule apoyando a qué Casares? María Angélica Casares. Desde la institucionalidad del partido, no. Ya. Pero sí. Hay un sector del partido que lo está promoviendo. Claro, como está la Angélica, como está Pablo Mesa, como está... ¿De dónde apareció Pablo Mesa en este escenario? Pero Jaime, si no es novedad, y tú que eres periodista, me extraña que me digas, que me preguntes todavía dónde aparece Pablo Mesa, o si tú también los tienes caros. Aparece Pablo Mesa, la Angélica Sáez, aparecen muchos candidatos. Entonces, en ese sentido yo te planteo que nosotros como dirigentes regionales tuvimos que vernos la obligación de hacer partido. O sea, por lo general se estila... el discurso de colegiar las decisiones, de reunirnos, de tomar acuerdos con todos los dirigentes. Pero fíjate que cuando se hace eso es súper anormal para una casta de la política. Entonces es como sorprendente. Yo te digo que a mí me lo han hecho sentir mucha gente histórica de muchos partidos y de todos los partidos. que es como anormal que el PPD tome una decisión tan importante al interior de una dirección regional. O sea, pero bueno, yo quiero entregarte esos antecedentes que son claros. El PPD se reunió el lunes 7 para tomar una decisión, y que los nombres que andan dando vueltas son militantes del partido que quieren legítimamente también asumir una responsabilidad, algunos apoyados por otros partidos. Beatriz Villena es de partido. La Beatriz es nuestra militante histórica. Panelista de este programa. Absolutamente, no es una persona desconocida. Yo creo que... Los demás candidatos, Pablo Mesa, Angélica Sáez, son el nombre también de Rodrigo Ramírez. Siento que ya no es nombre. ¿Tú lo dices? ¿Quién? ¿Pablo? ¿Rodrigo? Claro, yo por lo que entiendo ya estaría abajo. Al igual que Mario Ulloa, que también fue un nombre que tuvo en algún momento. Sí, mira, son como 10 nombres que andan dentro de... ¿Son todos de Talca? ¿Ah? ¿Son todos de Talca? Ese es un gran tema y es una gran evaluación que nosotros hicimos al interior del PPD, cuál era el perfil de la persona que nosotros queríamos que en este caso asumiera una responsabilidad tan importante. Del acuerdo que logramos tomar en conjunto es que fuera una persona de la región, ¿ah? Que no fuera con todo el cariño que yo le tengo a muchos compañeros que hicieron una labor importante en nuestra región, pero después por razones personales, qué sé yo, se tuvieron que mirar, pero eso no es muy bien visto ahora. O sea, nosotros estamos apelando a la regionalización, es parte de nuestro discurso. Y pucha, y hay gente que tiene mucha personalidad y que no hace vida partidaria y a veces no está ni siquiera en la región, y miren que se instalan con muchas ganas, ¿eh? Pero en definitiva, nosotros lo que queremos es que la sugerencia que le hacemos al presidente nacional de nuestro partido, que la persona que vaya a asumir esa responsabilidad represente al PPD en todo sentido, ¿eh? Le iban a preguntarle obligatoriamente, ¿qué pasa si la presidenta toma la decisión de nombrar a otra persona? No nombra a Beatriz Villena. ¿Qué va a hacer con el partido, con usted? Es que la presidenta es quien tiene que tomar la decisión. Pero con el partido. Nosotros le estamos haciendo una sugerencia al presidente nacional. En el partido seguirá continuando, porque es una decisión absolutamente responsable y que nosotros vamos a asumir con todo el respeto que le tenemos a nuestra presidenta. O sea, nosotros vamos a acatar lo que ella diga. Jaime, si eso para nosotros no es un tema. Nosotros le entregamos una propuesta a la presidenta, en este caso no a la presidenta, al presidente nacional de nuestro partido, y donde si ella evalúa o no y nombra a otra persona, nosotros como militantes ordenados vamos a tener que sumarnos a la decisión de ella, al programa, que ese es el gran objetivo, y en eso no nos perdemos. Clarito el análisis realizado por Lina Lacaro, secretaria general de regional del Partido por la Democracia PPD. Hacemos una pausa comercial y ya venimos con más éticos y morales. Entramos de lleno a lo que fue la aprobación de las dos causales, la Cámara de Diputados. Pausa y ya venimos. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Esta es La Hora Fantástica, 19 horas, 28 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020, 271-2020. Vive un fin de semana diferente en Casino Talca. Ven este viernes 11 a Blue Bar de Casino Talca y desde las 22 horas podrás disfrutar con el doble de Nino Bravo y sus grandes éxitos. Desde las 23 horas diviértete junto al ex Chico Rojo, Nicolás Álamo, que llega a encender la noche gratis con tu entrada a casino. Ya lo sabes, este viernes 11 el doble de Nino Bravo a las 22 horas y Nicolás Álamo a las 23 horas en Blue Bar de Casino Talca. Mucho que ganar.

¡Fantástica! ¡Qué gran sintonía! ¡Fantástica! Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Ya, estamos de vuelta, Natalia Rojas. ¿Cómo le fue en Panamá? Cuénteme, ¿de qué se trató todo eso? Cuéntemelo todo. Aquí y ahora, decímelo, decímelo. Ya, bastante sintético para que entremos al tema del aborto. Participé del quinto encuentro de líderes jóvenes de Latinoamérica, organizado por el Banco de Desarrollo Latinoamericano. Fueron invitados líderes en el área política, cultural, medios de comunicación, social y económico. Fue un buen encuentro, el objetivo era poder generar redes de trabajo, ¿cierto? Que nos conociéramos, más allá de lo institucional, también como persona. Reconocer que el valor y el trabajo que tienen los jóvenes hoy día de Latinoamérica es un gran desafío. Y eso, finalmente poder, estamos en una generación que tiene la capacidad de mirar hacia adelante y conversar con el que está sentado al lado, independiente de las diferencias ideológicas tal vez que cada uno pueda tener, es pensar en que somos personas que queremos trabajar, que queremos un país y un continente latinoamericano mejor, con mejores condiciones de vida para todas las personas que están acá. Entonces, básicamente muy contenta, con muchas redes hoy día en los distintos países, y estamos trabajando en un proyecto de poder cumplir con los objetivos y desafíos que tiene el continente en términos de pobreza, salud. ¿Cómo son los países del extranjero? Como un país pujante, ¿sí? Así, tal cual. Costa Rica y Chile en los últimos 20 años han tenido una economía bastante estable, que los hace diferenciarse un poco de lo que está pasando en el resto de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, el país de Chile se ve bastante bien desde afuera. ¿Y en la actualidad también? En la actualidad también. Yeah. O sea, hoy Brasil y Canadá son países que están con dificultades económicas, y Chile, aun cuando no estamos creciendo, al igual que se mantiene estable. Y oiga, eso es importante. Y a propósito de pujante, el tema del... ¿qué le parece lo del aborto? Ustedes son mujeres autorizadas para poder hablar de este tema, lo que ocurre el día de hoy en la Comisión de Salud. Mira, si es sorprendente, no sorprende para nada. Triste. ¿Ustedes se manifestaron el fin de semana? Triste, sí, muy muy triste. Es brutal lo que está pasando en Chile, y sobre todo respecto al tema del aborto. Hay manipulación de medios. Acá en Chile no se ha pasado nada de lo que ha pasado con Planned Parenthood a nivel mundial, que es la institución abortista más grande del mundo, de cómo trafican con órganos de los niños abortados. Eso es así en Estados Unidos, se está pasando esa noticia. Acá en Chile no ha salido en ningún canal de televisión. Entonces, la forma en que se está manipulando todo para lograr un objetivo nefasto, nada, triste. Sí, es que es triste, es muy muy triste. O sea, uno, lo que pasa es que siempre juegan con el tema del derecho a opción de las mujeres. Y acá nunca hemos discutido el derecho a opción de las mujeres, esto siempre ha sido el derecho a la vida. Jamás se ha hablado del derecho a opción. Y por último, si hay derecho a opción, lo que se tiene que dar es información. Y aquí no se está dando información real. Aquí se está dando información completamente conveniente, se está dando información filtrada. Y nos están contando las dos partes de la historia. Además, se está velando solo por las mujeres que quieren abortar y no por las que quieren tener a sus hijos. Entonces, es brutal. El programa de acompañamiento solo para las mujeres que quieren abortar. Las mujeres que deciden tener a sus hijos no van a tener acompañamiento. El caso de inviabilidad habla del riesgo presente y futuro de la madre. Futuro, o sea, lo amplía a un nivel máximo. La causal de inviabilidad no tiene límite en el tiempo. La causal de inviabilidad no considera la opinión del padre. El riesgo de la vida materna en el año 2015 no existe. El aborto está en el caso de que una madre se encuentre en riesgo su salud y por consecuencia de ello muera su hijo, no como solución, sino que como una consecuencia no deseada. Eso no está prohibido en el país. Entonces, son causales tremendamente artificiales, tremendamente inventadas, y nada, nosotros sabemos lo que va a pasar. Esto se va a aprobar porque el gobierno tiene los votos para hacer todo lo que quiere. De hecho, por eso el país está como está. Y además de aprobarse, esto es el camino al aborto libre. Eso es así. O sea, en política no se innova. Esto es una repetición de lo que ya ha pasado en otros países. ¿Amplitud, qué opina? Mira, ¿van a abrir los cielos? ¿Van a llegar los jinetes? La verdad es que yo, a diferencia de estar triste, yo estoy muy feliz. Porque creo que Chile está cambiando en este sentido. Creo que la verdad es que se está abriendo paso a una libertad donde las mujeres, en este sentido, realmente, porque yo no juego con eso, cuando ella dice que se está jugando con el tema de la libertad, donde la mujer tiene la opción de decidir, yo en ningún momento, cuando me refiero a la libertad de la mujer, juego con eso, sino que hablo de que somos uno de los cuatro países que hasta el día de hoy criminalizamos el aborto. Con respecto a distinto a la distinta para proteger bienes, no por, para autorizar delitos. Por lo tanto, yo creo sinceramente que ahora que la Comisión de Salud haya pasado, porque esto no es una votación real, la Comisión de Salud no. Sabemos que no tiene acciones legislativas directas, por lo tanto va a pasar a la Cámara y ahí se va a tomar la decisión, pero yo creo que realmente en este caso se está llevando por muy buen camino. Estamos discutiendo y también espero que en el caso de violación para niñas menores de 12 años, de 14 años que tienen supuestamente hasta las 12 semanas, perdón, para poder abortar, también se apruebe, porque hoy en día estamos en medio de un proceso donde todos los días las mujeres en Chile se están realizando abortos clandestinos y esa es una realidad. No es, a no es que salida por claro, ahí el aborto clandestino legal es el resultado es el mismo. Nosotros no podemos, yo no valido ni el aborto clandestino ni el aborto legal, pero sea, es que no pasa porque si tú lo validas porque sucede, porque hay que regularlo, hay que pasa porque eso sucede, no es porque alguien lo puede validar o no. Hoy día en Chile tenemos, ¿sabes la tasa de abortos que hay en Chile clandestinos? Sí, imposible, son clandestinos. Son tasas aproximadas. Sí, pero cuando una mujer llega al hospital, uh-huh, por caso de misoprostol, se le detecta el aborto clandestino. Por lo tanto, hay un índice y hay un porcentaje de aborto que sí se pueden detectar, que supuesto, son clandestinos, pero porque llegan con la pastilla anal puesta. Tú no puedes es completamente para una minoría. Son clandestinos. Se puede legislar para hablando. Se puede, pero es un problema de salud pública, más allá de minorías. Es un problema de salud pública. El aborto en Chile no es un problema de salud pública, es un problema de salud pública. Las tasas de mortalidad materna por nacimiento no son altas, así que no es un problema de salud pública. Ese es que se han ocupado. Pero entonces, porque es una minoría, ¿no es factible? O sea, hoy día la homosexualidad, tú estás diciendo desde el momento que es una minoría. Mira, entonces me llama la atención. Simplemente, o sea, las minorías en este país no existen. No. A ver, Macarena, yo no he hablado de minoría en sentido despectivo. Es más, nosotros justamente lo que estamos haciendo es defender a una minoría, que son a los niños que nadie está defendiendo acá. Acá jamás se ha hablado de homosexualidad. Ese tema lo tocaste tú. Eso es harina de otro costado. No, yo te estoy diciendo el tema de la homosexualidad en Chile es una minoría. No estamos hablando de y eso. Y se está legislando. No, el tema de las mujeres. Que hoy, yo te estoy poniendo una contraparte. Te estoy dando un ejemplo. Lo que estaba diciendo... No estoy caricaturizando. Lo que estaba diciendo Natalie era que era un problema de salud pública. Y yo te digo que ese argumento es falso. Ese argumento no es real, porque las tasas de mortalidad materna en Chile no son un problema de salud pública. ¿Por qué no? Dime tú por qué sí. Si ustedes lo están afirmando, valídenme esa información. ¿Por qué sí? ¿Cuál es la tasa de mortalidad materna en Chile? ¿Cuánto problema hay? ¿Cuántas mujeres mueren al momento de dar a luz? ¿Cuántas mujeres mueren en situaciones de riesgo materno? Ya, supongamos que fuera uno en Chile. ¿No es un problema de salud pública? No, si es una en Chile no es un problema de salud pública. Claro que sí lo es. No, estimado, la salud pública se mide en cuanto a la masa. No hay un sistema de medición de la salud pública. Tendrías un montón de casos aislados, muchos problemas que no serían cubiertos por salud pública. Entonces estás tomando un argumento no aplicable. No, mira, yo sinceramente creo lo siguiente. A ver, que la tasa de mortalidad de mujeres por casos de aborto sea mínima, no significa... No, mortalidad materna. Ya, eso es lo que estamos hablando. Ya, de mortalidad materna. Y no por aborto, sino que en general... Por inviabilidad del feto. Generalmente mueren por inviabilidad del feto. Hay mujeres que han muerto intoxicadas con el feto muerto en sus vientres. Por lo tanto, esa mujer muere por... No, pero ¿por qué dicen eso? Es que eso, al final, Jaime, es lo que más... Pero, a ver, que duele, porque en el fondo, en Chile... Si tú tienes, esto te lo puede corroborar cualquier médico. Mira, yo estudié Derecho. Esto es así. En Chile, si tú tienes algún niño con... De hecho, no, yo misma, mi mamá tenía riesgo vital cuando yo nací. Y no había problema en que me sacaran antes de la guata. Eso no es un problema. Si tú tienes a una persona con riesgo vital, pero a una en mamá... En salud pública sí, bonita, en salud pública no te la sacan. En el no, hoy día en el hospital de Talca, hoy día en el hospital de Talca llegan mujeres con 5 días... sus bebés muertos en el vientre. No, eso y no es real. Es real, es absolutamente real. Sí, sí, sí, sí, sí, no. No, porque ellos no pueden hacer. Los médicos, ¿cuándo? Si ellos no, no pueden, eso, ellos eso no es pueden. Eso es que eso es real, es médica, real, eso absolutamente. No, tú tienes es que dar real. Datos. Sí, voy a dar datos y los voy a traer la próxima semana. Perfecto. Voy a traer los datos del hospital. Porque si no los tienes, no los puedes tirar de esa manera. Es real, porque conozco personas que les ha pasado. ¿Tú conoces a alguien en particular? Sí, conozco dos personas aquí en Talca. Sí, sí. Tengo una que tuvo 3 días y otra que tuvo 5 días. Y me gustaría que incluso Jaime pudiera entrevistar. No, yo feliz. O sea, y lo que sí. en su vientre y mientras esta, y ellas se dieron cuenta de que estaba. Pero lógico, se dieron cuenta en el hospital. Y no, ellos no, no le... pero se dieron cuenta. Y es más, y una tuvo que tenerlo por parto normal a su hijo muerto. Es más, sácame una duda. Tú me dices que estuvieron 5 días con el. Sí, una su guagua muerta que se dio en su guagua, en su gata. Pero ellas se dieron cuenta en el momento en que esto ocurrió. En el último control. O sea, no se dieron cuenta antes. Es decir, la responsabilidad no es del hospital. La responsabilidad tampoco es de la madre. Si tú... ¿De quién es la responsabilidad? Del pero servicio si, de no, salud. No, pero es que, a ver, es un problema si tú tienes, de salud pública. Si tú estás embarazada, si tú estás embarazada y tú no te das cuenta que tu hijo muere, porque eso puede pasar efectivamente, porque la guaguita puede, qué sé yo, dejar de moverse, no tengo idea. Algún accidente. Algún accidente, no te das cuenta. Eso es real, eso puede pasar. Y si o a lo mejor es inviable. Desgraciadamente, no, pero puede, pero ¿por qué ponen la inviabilidad? Ese es porque, un test de calidad. Eso ¿cómo es va a ser cosa? Un test? Pero es el feto puede ser inviable. Y, eso, que, y tú, puedes, y tú, te, puedes, y tú te puedes desarrollar en todo tipo de casos de inviabilidad. Bueno, yo quiero... Inviabilidad esta discusión genética. Es obviamente. No, por favor. O sea, es que la inviabilidad oye, yo genética estoy, es completamente... Es que tú hablas... Mira, ¿de qué estamos hablando? Mira, yo congénita y genética. Yo creo que... Inviabilidad genética, ver, síndrome congénita de Down. Congénita... No, qué equivocada estás. Pero tú estás hablando... Una inviabilidad genética no tiene que ver... No tiene nada y absolutamente explica. Nada que ver con el tema de que sea un niño síndrome de Down. Dime por qué favor. Inviabilidad genética. Inviabilidad genética que el niño salga sin cerebro, por lo tanto... Eso no puede no, pero, oye, por favor, claro eso que sí. Yo creo que tú estás hablando, eres un poco catastrofista con respecto al tema. Solo 4 países en el mundo en este momento no tienen aprobado bueno, o despenalizado es que, el aborto. Mira, y en el resto de los países Magdalena, si tú pero si me dejas terminar, países, si tú me dejas terminar, yo puedo seguir discutiendo. Sí, porque sí, si no, porque te estoy dando argumentos. Ahora que tú no los quieras aceptar. Eso es problema no, no, yo te estoy dando argumentos con respecto estoy dando... Quiero volver a la conversación de ayer, a lo que pasó ayer un poco en la Comisión de Salud entre ayer y hoy. Quiero rescatar cosas un poco centrales respecto a lo que sucedió con las dos causales que acordaron por 8 contra 5 votos por los votos de la democracia cristiana. Exacto, quiero destacar lo central, que primero en la causal de riesgo de vida de la madre está mediado por la voluntad de la mujer de llevar a cabo o no el aborto. Que exista, que esté ese escrito y que sea la voluntad de la madre, a mí me parece bastante bien y es un poco avanzar en términos de la libertad y derechos individuales. ¿Qué pasa con la voluntad del padre en el caso de inviabilidad? No es relevante. Es que se embaraza la mujer. Pero, perdóname, pero Jaime acá es un hombre. La mujer se embaraza, pero no se embaraza sola. No es necesario entrar en. Pero en el caso de la inviabilidad, Paula, escúchame. Yo de verdad te felicito por tu convicción. Y te lo digo honestamente: te felicito por tu convicción. Siento que tú, de este panel, puedes ser una de las que está más convencida. Y que y a mí me sorprende tu actitud pro vida, de verdad. Es valorable. Pero yo también soy pro vida. Pero mira, no yo tiene, no. Yo estoy en Navidad. Estoy tratando de entregarle a la Paula lo que yo rescato de ella. No estoy haciendo la diferencia. Pero sí el tema del embarazo, como tú dices, la decisión del padre. Yo te digo que el embarazo lo vivimos nosotros. Sí, hombre, no tomamos decisión hace rato, ¿no? Cuando mira, hace rato ya no, que nos tienen ahí, ¿no? ¿Ah? Pero Jaime, no, pongámoslo en serio, pero escucha, por favor, si nosotros te escuchamos atentamente. Hay opciones, hay distintos tipos de embarazos, de realidades. Hay mujeres que lo viven y lo pasan genial y que están pero absolutamente convencidas de que quieren embarazarse, donde su marido quieren tener un hijo, sacar adelante el embarazo independientemente de cómo venga el nacimiento. Pero hay otras personas y otros matrimonios y otras mujeres que no tienen posibilidad, Pola, ni una. Pero escúchame. Estamos de acuerdo. No, pero escúchame, por favor. No existe ni una posibilidad. Por darte un ejemplo muy claro. Una niña que vive en un sector con muchos problemas psicosociales, donde ahí no tiene ni una capacidad, por favor, de sacar adelante un embarazo por un tema de trabajo, de educación, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que no es una opción para una niña que se embaraza y más encima es violada? Pero Liliana, es no te eso, dame un segundo para poder, porque nos queda poco tiempo. No, pero es que quiero terminar mi idea. Es que esas son los casos a quien se le está dando una opción. Otra cosa importante del texto, dame un segundo. El tema Liliana, esto no nos da libertad a que todas las mujeres, o sea, todas vamos a estar desnaturalizadas y nos vamos a estar haciendo un aborto. Tengo dos hijas. Una la tuve a los 15 años y decidí tenerla y fue una opción mía. Y la otra la tuve a los 30 y ni uno de los dos embarazos míos fueron programados. Y fui súper valiente, mi estado de ánimo cambió, decidí tener a mis dos hijas, pero yo he visto realidad de niñas que han sido brutalmente violadas y que no tienen ni una posibilidad. Pero Liliana, déjame puntualizar algo respecto de lo que estás diciendo. Primero, tú tocaste justamente el tema, si tú tienes a una menor que tiene problemas en su entorno, que tiene problemas ya sea, porque la semana pasada me parece que fue con... que estabas tú, Liliana, cuando tocamos el tema de que en realidad el caso de violación que genera un embarazo es más frecuente en el caso de violaciones reiteradas, y las violaciones reiteradas se dan por las personas que son cercanas al entorno de la niña. El caso de violación clandestina y con violencia, es decir, cuando a una mujer caminando la toman en un sitio de brazo, la posibilidad de embarazarse es muy, muy, muy ínfima. Entonces, para terminar mi argumento, entonces tenemos un porcentaje de casos por violación que no están siendo abordadas desde el punto de vista debido, en primer lugar, porque tú hablas del problema psicosocial, etcétera. Es eso lo que hay que abordar. Hay que darle acompañamiento a la menor. No puede ser que el proyecto de ley permita que sea el mismo violador el que lleve a la niña a hacerse un aborto. Pero en el proyecto está el acompañamiento. Eso es lo que pasa. Natalie, pero en el proyecto está el grupo de profesionales. No basta con salir de Chile y darte cuenta de la experiencia del resto de los países. Por lo mismo. Justamente por lo mismo. Sí, ya. ¿Y cuánto? Entonces tú estás al tanto de lo que pasa con Planet Parenthood. Pero es que eso es sensacionalista. No, eso perdóname. Es sensacionalismo nada. Eso no tiene nada de sensacionalismo. O si no, ¿por qué no se ha abordado por los medios nacionales? Bueno, no sé. Pero ¿por qué? Hay otro aspecto que quería destacar del proyecto. Y que también quedó escrito es que no va a estar mediado única y exclusivamente porque un doctor especialista practique el aborto. Puede ser también un médico general. Y eso puede es ser un médico. Yo lo veo maravilloso. Hay objeción de conciencia. Tenemos especialistas para todas las comunas. Maravilloso. Hay objeción de conciencia por parte de los profesionales. La esperamos el próximo día. Miércoles, Liliana Caro, muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Esto fue Ético Simón. Chau. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 19 horas, 50.